Vamos a continuar la sesión con una intervención de Chicho Benítez, que nos va a hablar acerca de BPZ, que es el código, el algoritmo que hemos utilizado para la estimación de redshift fotométricos en el proyecto Alhambra. Vale, pues entonces os voy a hablar hoy de BPZ2, donde BPZ significa Bayesian Photometric Redshifts, y esta es la versión 2 del código, que es la que se ha usado en Alhambra. Voy a aprovechar para hablaros un poco de la historia de los redshifts fotométricos, las cuestiones más importantes a la hora de calcular redshifts fotométricos y un poco qué aporta de nuevo esta versión del código para que de alguna forma se entiendan mejor los resultados que estamos presentando hoy, ¿no? Entonces, los redshifts fotométricos son básicamente la constatación de que los colores de las galaxias dependen de su redshift, evidentemente. El número de tipos espectrales de las galaxias es limitado y, por tanto, cuando movemos esos tipos espectrales con el redshift, sus colores van a cambiar. El primero que se dio cuenta de esto fue Baum en el año 62. Después hubo un periodo muy largo en el que no hubo ningún artículo, hasta el año 81, de Batchings. Y en el año 85, David Kuhn empieza a darle un poco más importancia a este método. Creo que hace su tesis basado en este método y le llama la máquina de redshift del pobre, redshift fotométricos, ¿no? Normalmente es mucho más barato conseguir información en imagen que información espectroscópica. Igual que pasaba con el universo, Sheldovich decía que el universo era el acelerador de partículas del pobre. Entonces, hoy en día, los redshifts fotométricos también son la máquina de redshifts del rico, igual que el universo es el acelerador de partículas del rico, porque hay muchos problemas que no se pueden resolver de otra manera. Entonces, este área, digamos que estuvo durmiendo, languideciendo, hasta el año 96, cuando se toman los datos del Hubble y Field Norte, y se produce al igual que cuando uno mira el récord de fósiles, hay explosiones de diversidad, pues aquí hay una explosión de artículos y de métodos, ¿no? El primer de estos tres artículos, o sea, el primer artículo que aparece es el de Lanceta y Agil y Fernández Soto, que ya empieza a dar resultados bastante fiables en redshifts fotométricos. El de Sawicki, Lin, Yi utiliza un enfoque diferente y también da resultados interesantes. Y el catálogo definitivo sobre el Hubble y Field es el de Alberto Fernández Soto et al., donde se hace una fotometría con un cuidado exquisito. Y combinando esa fotometría con la calidad que tiene la calibración en puntos cero de los datos del Sloan y el hecho de que al ser un campo tan vistoso, tan publicitado, inmediatamente todo el mundo se puso a obtener redshifts fotoscópicos. Por primera vez se obtienen catálogos de redshifts fotométricos que funcionan. O sea, este campo se tardó varios años en obtener del orden de unos ciento y pico redshifts fotoscópicos, mientras que al mes o dos meses de tomarse los datos ya había 700-800 redshifts fotométricos y funcionaba bastante bien. Entonces, este es quizás uno de los casos en los que se vio más clara la ventaja de los redshifts fotométricos, ¿no? Entonces, esto, como digo, es del año 96, o sea, desde hace 17 años. Todavía no puede fumar los redshifts fotométricos porque no tienen 18 años en su versión moderna, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para medir redshifts fotométricos con calidad, con hacer una medición fiable de los redshifts fotométricos? Los ingredientes son, en primer lugar, la fotometría. Después se necesita una librería de templates. Me voy a centrar en los métodos de templates y un método estadístico para combinar las dos cosas. Digamos que la librería de templates nos proporciona un modelo de cómo se comportan los colores de las galaxias con redshift. La fotometría es la medición directa de esos colores y el método estadístico es cómo juntamos una cosa con la otra, ¿no? Entonces, la fotometría, como sabemos bien los que estamos aquí, nos la van a dar un conjunto de varios filtros. O sea, a la izquierda están puestos arriba los filtros de Alhambra, también vamos a tener sistemas de filtros como los de UDF, que están a la derecha arriba, Cosmos, Megacam, otros sistemas de filtros. Esto se traduce en un montón de mediciones, como esta que hay aquí. Tenemos un montón de imágenes individuales, cada una de ellas tomada con un filtro diferente, y en principio cada una de ellas va a tener una PSF diferente, una señal ruido diferente, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la fotometría es medir los colores de estos objetos en filtros diferentes utilizando la misma apertura física. O sea, no tiene sentido que utilicemos una apertura en un filtro física en el sentido de que se refiera a la misma escala dentro del objeto y una apertura diferente en otro, porque entonces el color que saquemos no va a ser consistente. Entonces, esto es un problema que es, aunque parezca que es una tontería, es no trivial en absoluto. En primer lugar, la PSF, la Point Spread Function, varía de una imagen a otra. Después, como hemos visto y hemos discutido estos días, hay errores de calibración serios en los puntos cero, incluso cuando el trabajo se hace con todo el cuidado del mundo. Y después hay cuestiones que normalmente se suelen tratar, no se suelen considerar, como son el rendimiento, por ejemplo, de las imágenes. Es muy difícil, por no decir imposible, alinear exactamente todos los objetos de la imagen. Normalmente cuando uno alinea dos imágenes, aunque utilice una grid de estrellas relativamente fina, va a conseguir un ajuste perfecto para esas estrellas, pero va a haber pequeñas distorsiones, pequeños movimientos entre esa grid. Entonces esto puede dar un efecto de fotometría, porque al utilizar la apertura no estamos midiendo exactamente la misma magnitud. Y luego hay gradientes de color. Incluso aunque consigamos utilizar y medir la fotometría dentro de la misma apertura física para cada objeto, puede haber una diferencia de color si, por ejemplo, utilizáramos una apertura más grande. Entonces esto nos va a dar una serie de efectos que los dos que he puesto abajo con una admiración, de momento con la metodología que hemos utilizado no podemos tratar con ellos, no podemos corregir por ellos, pero los de arriba sí que lo hemos hecho, yo creo, de manera exitosa. En primer lugar, vamos a centrarnos en la corrección por PSF, ¿no? La mejor forma de hacerlo, la forma estándar de corregir por PSF, es tener un modelo adecuado del objeto con una PSF que en principio debería ser más estrecha que la PSF de las imágenes que vamos a considerar, y entonces utilizamos ese modelo, nos anchamos con las distintas PSFs y calculamos la fotometría, la corrección de PSF con ese modelo. La otra opción es la B, que es degradar el modelo y calcular las correcciones de apertura, que es lo que hemos hecho nosotros. La otra opción que utiliza a veces alguna gente es degradar todo a la peor PSF. A mí eso me parece una barbaridad, porque los datos, la calidad de los datos, la calidad de la fotometría varía muchísimo con la PSF. Entonces, intentar utilizar, para corregir el efecto de la PSF, degradar todos los datos y hacer a veces que se pierda el equivalente a la mitad o más del tiempo de observación, es como tirar el niño con el agua, ¿no?, cuando se vacía la bañera. Entonces, hay que pensar un poco y utilizar un método que nos permita preservar toda la información que hay en los datos y al mismo tiempo corregir este efecto sistemático, que es la variación de la PSF. Entonces, ha habido varios enfoques. Desde hace, yo creo que se está trabajando en esto desde hace por lo menos 10 años, y en el año 2006, Dan Coe, que entonces estaba trabajando en el IAM y era mi estudiante de doctorado en ese momento, publicamos un artículo con un método que llamamos Color Pro, Color Professional, en el cual intentábamos corregir este efecto de manera sistemática. Entonces, si uno tiene una imagen, la que se ve a la izquierda pone full flux, de gran calidad, y después tiene una imagen roja, como que está en el centro de una galaxia, que digamos que está emborronada por la PSF, la manera de medir el flujo en la misma apertura en ambos casos es coger la imagen de la izquierda de buena calidad, emborronarla como la otra, y utilizando la apertura que se calcula en la imagen de alta calidad, medir la corrección que hay o el efecto que se debe únicamente al ensanchamiento debido a la PSF. Pues este es un método que se ha verificado, se testó en su momento, va a resultar muy buenos. Después Alberto lo ha modificado, lo ha refinado un poco más, ha eliminado algunas correcciones que había y ha mejorado la estimación del ruido. Pero es un método que digamos que funciona, quizás funciona bien porque es simple, no se complica mucho la vida y no hace cosas muy, muy finas. Y permite, si uno por ejemplo combina imágenes del HST con imágenes tomadas con telescopios desde Tierra, permite no perder la calidad de las imágenes del HST. En el caso de Alhambra, quizás no es tan crítico porque la diferencia en PSF no era tan grande como entre el HST y telescopios de Tierra, pero también aumenta la calidad de ruido, sobre todo nos permite obtener mediciones que sean consistentes, ¿no? La primera, digamos, prueba de fuego de este método, combinado con la librería de espectros de la que hablaré a continuación, fue analizando datos del Ultra Deep Field en el año 2006, en el cual nos salió un error de calibración de 0,3 magnitudes en la banda J y casi 0,18 magnitudes en la banda H en los datos que había hecho públicos el Space Telescope Science Institute. O sea, esto era bastante poco probable que el Space Telescope Science Institute sacara datos públicos con un error de 0,3 magnitudes de 0,18, y entonces hice que mi estudiante repitiera el análisis varias veces hasta que os asegurara de que estaba bien o que encontrara algún error. Al final no se encontró ningún error, nos aseguramos que esto era lo correcto. Se envió el artículo a la revista y el referee nos dijo que cómo pretendíamos hacerle creer que éramos capaces de medir una cosa así con rayos fotométricos. Mientras el paper estaba en proceso de refereo, los del Space Telescope encontraron dos errores que se multiplicaban en la calibración, y los resultados finales estaban de acuerdo con esto dentro de un error de un 2 o 3%. O sea, esto fue una prueba de que la medición de la fotometría y el método de corrección de puntos cero, digamos, como hemos estado considerando, funcionaba en el año 2006. Entonces, respecto a la librería de templates, la primera librería de fotofetas que funcionaba bien, me la pasó a mí Alberto Fesotto en el año 97, por ahí. Y era una librería de Coleman One Whitman, que la mayor parte de la gente que la usaba se la había copiado de las tablas de la PJ, las había tecleado a mano, y estaba hecha antes de la invención y de la adopción de los CCDs. Era una librería con mediciones fotoeléctricas. Entonces, eran cuatro espectros. El espectro rojo, que se suponía que representaba una elíptica, ni siquiera era una elíptica, era la zona central de una espiral. Y curiosamente, o para indicar la baja calidad de los espectros sintéticos en aquella época, funcionaba muchísimo mejor que la librería de espectros sintéticos. Y de hecho todavía se sigue usando esa librería. Son saliendo artículos en los que se utiliza esta librería como referencia. Entonces, yo me puse a hacer algunas mejoras a esta librería, introduje más espectros azules en el año 2000, hablaré un poco más sobre eso. En el año 2006, analizando los datos del UDF, tuvimos que utilizar otro espectro muy muy azul, dos espectros muy azules. Lo que nos encontramos con que cuando uno baja estas magnitudes de más o menos 26 en la banda I, aparece una población de galaxias extremadamente azules, tan azules como no se pueden ver nunca por debajo de esa magnitud. O sea, no existe por debajo de 26 galaxias tan azules. Y calibramos esto con datos realistas, con datos fotométricos, para tener una librería más fiable, ¿no? Esto representa el avance, digamos, o el state of the art en librerías sintéticas. Esta es la librería de Lefare, que tiene 21 templates básicos, utiliza líneas de emisión en las cuales varía la amplitud, tiene varias leyes de extinción. Entonces, cuando uno toma en cuenta todas las opciones disponibles, pues esto es equivalente a una librería con varios miles de espectros, ¿no? Tiene una precisión muy buena, pero es una librería en la cual, como veremos más adelante, no se pueden calcular, o es muy difícil calcular priors empíricos, porque hay tal cantidad de espectros que uno debería ser capaz de calcular la probabilidad de encontrarse en cada uno de esos espectros en función de la magnitud, y no es viable, no es una cosa que se puede hacer a nivel práctico, ¿no? Entonces, bueno, utilizan un sitio para ello. Entonces, digamos que antes de la nueva versión de BPZ, esta era la librería quizás más usada, empírica, la que publiqué en el año 2004 y Dan Coe completó en el 2006, y esta era la mejor librería sintética. Ya el hecho de tener una librería sintética que funcione ya es un gran mérito, ¿no? ¿Cómo combinar o qué avances hemos hecho con los métodos estadísticos, o qué enfoque hemos seguido con los métodos estadísticos? Como sabéis, los que me conocéis, soy un firme creyente en la estadística bayesiana, aunque en realidad yo creo que no se debe llamar estadística bayesiana, se debe llamar estadística laplaciana, porque Bayes, la contribución de Bayes fue el desarrollo del teorema, que está en la esquina, abajo, debajo de la foto del cuadro de Laplace, pero el que realmente desarrolla este método como un sistema consistente que permite calcular, resolver el problema de astronomía, resolver el problema de física, incluso lo aplicó a problemas de jurisprudencia. La probabilidad es Laplace. Entonces, yo creo que, aunque normalmente se conoce como bayesiana, y más teniendo en cuenta la preponderancia de lo anglosajón en estas cuestiones, el que desarrolló este sistema como algo viable fue Laplace. Entonces, las características de la probabilidad bayesiana es que no solamente las variables random se modelan, o las variables aleatorias se modelan como variables aleatorias, sino cualquier cosa se puede modelar como una variable aleatoria. Se utiliza como una variable, incluyendo las hipótesis. También se utiliza la fórmula de Bayes, que es la que está abajo. Nos permite poner al día el conocimiento que tenemos y convertir el resultado de un cálculo de probabilidad en la distribución a priori del siguiente cálculo de probabilidad. Y una cosa curiosa, que yo creo que causa bastantes problemas psicológicos, ¿no? La gente al principio no lo entiende, es que la verdad de una hipótesis claramente puede ser diferente de 0 o 1, ¿no? Esto es equivalente al problema del gato de Schrödinger en mecánica cuántica, ¿no? O sea, el gato o está vivo o está muerto, ¿no? O sea, está medio vivo o medio muerto, aunque físicamente uno no se puede imaginar muy bien cómo es la situación. Entonces, la probabilidad bayesiana viene de fábrica con eso. O sea, es cualquier hipótesis, en principio, la probabilidad no tiene un valor definido, sino que un valor 0 o 1, sino que puede tener un valor intermedio, ¿no? Entonces, cuando uno estudia un poco esto, es muy fácil plantear cualquier problema con probabilidad bayesiana. O sea, uno cuando estudias estadística tienes que aprenderte todas las recetas, hay un arte en cómo se plantea el problema, etcétera, etcétera. El problema de diseño normalmente plantea problemas triviales, es como resolver un problema de física, de mecánica, o sea, unos tres opciones. El problema es que a veces son imposibles de resolver, tienes espacios con 100 parámetros, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no se empieza a introducir el Markov Chain Monte Carlo en los años 80, esto no empieza a despegar. O sea, la gente planteaba algunos problemas, se escribían libros muy interesantes, como el de Harold Jeffries, sobre cómo usar la probabilidad de Bayesian a nivel teórico, pero a efectos prácticos la gente seguía haciendo cálculos frecuentistas porque permiten más el utilizar atajos y utilizar aproximaciones, ¿no? Entonces, lo curioso es que los que primero empezaron a adaptar la probabilidad bayesiana de manera masiva y de manera sin mirar atrás y sin dudarlo, fueron las disciplinas en las cuales los errores son muy caros y muy costosos, que son normalmente los militares y la finanza. Entonces, por ejemplo, en los años 90 uno iba a dar una charla en astrofísica sobre utilizar probabilidad bayesiana y te llamaban, utilizaban casi bayesiano como un insulto, te decían esto, lo otro, es que estás sesgando los resultados y tal, y la gente que estaba detectando submarinos soviéticos pues llevan ya 20 años utilizando probabilidades bayesianas para hacerlo, ¿no? Y muchos otros modelos, por ejemplo, que se utilizan sobre para comprar acciones, etcétera, etcétera, llevan muchos, muchos años, desde los años 180, utilizando esto. O sea que muchas veces las distinciones o las disciplinas en las cuales los errores no son tan costosos como en estas, se permiten más irracionalidad en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan los resi fotométricos utilizando la metodología, digamos, bayesiana? Pues como decía antes, plantear el problema es trivial. O sea, tenemos que determinar cuál es la probabilidad de que una galaxia tenga resi z dadas una serie de magnitudes en varios filtros, donde la M mayúscula es un vector, ¿no? Corresponde con varias mediciones. También podemos hacer eso calculando, en vez de utilizar las magnitudes, utilizar los colores y una de las magnitudes aparentes que la definimos como magnitud base. Entonces, esto se puede descomponer o se puede expandir usando los tipos espectrales de las galaxias, si tenemos una librería de templates, y nos salen las fórmulas que vemos ahí. La probabilidad de que una galaxia que tiene unos colores C y una magnitud M tenga resi z, pues es igual a la suma, sobre todo los templates que tenemos en nuestra librería, de la probabilidad a priori de que tenga redshift y tipo PZT, y lo que se llama likelihood, o la verosimilitud de que dado ese redshift y dado ese tipo espectral tenga los colores C que observamos. Se puede descomponer el prior en dos factores y la forma de la verosimilitud es la que está abajo, ¿no? Esto es bastante estándar todo. Entonces, el problema, si vemos la forma de esta página de aquí, es cómo determinamos esos prayos que hay ahí, esas distribuciones a priori. ¿Cuál es la distribución del tipo espectral con la magnitud y cuál es la distribución del redshift dado el tipo espectral y la magnitud? Esto no era trivial en absoluto y sigue sin ser trivial de calcular, pero como tenemos un sistema consistente al utilizar probabilidad bayesiana, lo bueno es que uno pues puede ponerse a hacer cálculos y expandir las cosas y se puede escribir. Si se parametriza la distribución a priori con una serie de parámetros que vamos a llamar lambda, uno puede, digamos, darle la vuelta a la tortilla y expresar esas probabilidades, las probabilidades de que la distribución a priori tenga esos parámetros lambda en función de las verosimilitudes de las galaxias. Entonces, hice esto y salió una distribución a priori, aquí pongo algunos ejemplos, que daba muy buen resultado y permitían calcular con alta precisión redshift en situaciones que antes no se podía, ¿no? Una cosa que hay que tomar en cuenta aquí, como esto se hace, o sea, como digo, parece magia porque estamos calculando la distribución a priori con los propios datos. Entonces, en principio, para ser consistente, habría que calcular la distribución a priori con todas las galaxias menos aquella galaxia a la cual le vamos a aplicar la distribución a priori y hacer eso una por una. La cuestión es que cuando calculas la distribución a priori con un número pequeño de parámetros, al final esa distribución a priori converge y da igual que quites o saques una galaxia. Entonces, es consistente. A efectos prácticos es lo mismo que si hicieras eso, no hay problemas de consistencia, ¿no? Entonces, es un ejemplo. En el cuadrado de arriba tenemos, en el rectángulo de arriba, tenemos las verosimilitudes de comparar una galaxia con una serie de templates en función del redshift. Vemos que aparecen varios picos, no sabemos si la galaxia está resi bajo o está resi alto. El siguiente rectángulo contiene las distribuciones a priori. Nos está diciendo, como es bastante razonable, que si la galaxia es una irregular, pues probablemente la vamos a encontrar un intervalo de resi muy amplio. Si es una espiral, el intervalo de redshift va a ser más limitado. No encontramos galaxias espirales plenamente formadas con colores de una espiral a redshift 6 o redshift 5, o la probabilidad de encontrarlas a redshift 3, por ejemplo, es mucho más baja. Y si es una galaxia roja, una equivalente a una elíptica, pues el redshift va a ser bastante, bastante bajo con probabilidad. No vamos a encontrar cosas a redshift muy alto. Entonces, cuando multiplicamos la P de Z de T de M por la verosimilitud, nos sale lo que está en el tercer rectángulo, con lo cual vemos que, por ejemplo, el pico de probabilidad que estaba a redshift 2,8 de que fuera una espiral, dada la magnitud del objeto, desaparece. Entonces nos queda que o es una galaxia relativamente roja, o una irregular también puede ser a bajo redshift, o tiene un piquito de probabilidad a alto redshift que no podemos eliminar. Entonces, comparando con la fórmula que teníamos arriba, si miramos el rectángulo de arriba, utilizando un análisis frecuentista, un análisis de chi cuadrado o de máxima verosimilitud, nos hubiera dicho que la galaxia tenía un pico de 2,6, estaba un redshift de 2,6 aproximadamente, y era una galaxia espiral, mientras que ahora tenemos una información completamente diferente. Esto es una forma de poner, de matematizar el sentido común, no es otra cosa, ¿no? Lo que hace la pleiada bayesiana. Esto es otro ejemplo de una galaxia en la cual, tras aplicar el Pleiad, todavía no sabemos qué es el mejor y desaparece el pico que tenemos alto redshift. Entonces, ¿cómo funciona el enfoque, digamos, frecuentista? El enfoque frecuentista dice que no quiere introducir información a priori porque esto nos sesga los resultados, y entonces, en vez de utilizar la probabilidad completa, el producto de la probabilidad a priori por la verosimilitud, utiliza solamente la verosimilitud. Entonces, eso, por definición, es exactamente lo mismo que decir que el prior, que la distribución a priori es 1. Entonces, claro, cuando uno mira la forma que toman esas distribuciones a priori, que de alguna forma, si fijamos el T, es la distribución en redshift, ahí vemos algunos ejemplos, aunque están integradas sobre distintas magnitudes de distintos tipos, usar un prior plano quiere decir que estamos usando un prior que es 1 partido esta distribución que tenemos aquí. Entonces vas a tener un exceso enorme de objetos a bajo redshift y va a haber un exceso sistemático de objetos a alto redshift. Algunos recordaréis que hace no muchos años sistemáticamente salían artículos en los que la gente buscaba galaxias a alto redshift y salían cantidades inmensas de galaxias a alto redshift en los campos. Después hacía espectroscopía, etcétera, y no se confirmaban esos resultados. Buena parte de esos resultados estaban provocados por utilizar priors planos, utilizar verosimilitud en vez de utilizar una probabilidad bayesiana con un prior motivado empíricamente. Además de utilizar los priors, nos da un indicador de calidad, lo que se llaman las odds bayesianas, extremadamente cómodo y que funciona muy bien en la práctica, ¿no? Esto es la integral de la probabilidad en un intervalo pequeño alrededor del redshift fotométrico bayesiano. Esto es un ejemplo aplicado a los datos de Cosmos, de Hilbert et al. Es un catálogo de Cosmos que utilizan filtros unos 300 angstroms. Entonces, si nosotros dividimos la muestra de Cosmos, que tiene redshifts espectroscópicos en 2, en función de la calidad, el histograma de las galaxias que están en la mitad superior de calidad es el azul, el de las verdes, el de las peores es el verde. Podemos ver que las distribuciones de error son completamente distintas. O sea, es muy sencillo, utilizando este indicador, seleccionar muestras de galaxias con una precisión muy alta. No se puede hacer lo mismo si utilizamos, por ejemplo, la magnitud como indicador. Como podemos ver en las distribuciones de magnitud del plot que está a la derecha, no abajo, ¿no? Aquí esto solo ya casi merecería la pena utilizar la probabilidad bayesiana solo por tener un indicador de calidad con buena capacidad de predicción. Esto es un ejemplo de aplicación de los datos de Cosmos. No voy a enseñar datos de Alhambra. Alberto puede enseñar un montón de ellos, o sea, donde se ve todavía mejor el ejemplo. Cómo va variando el error en redshift fotométrico rápidamente cuando empezamos a aumentar las odds. Con lo cual podemos seleccionarnos muestras, submuestras que tienen un error muy bueno, o sea, mucho más bajo, casi la mitad del error de la muestra completa, utilizando este parámetro. Esto en muchos casos pues no tiene gran importancia, pero cuando uno quiere hacer cosmología o quiere hacer mediciones de precisión, en las cuales la precisión en redshift es muy importante, es esencial. Por supuesto, perdemos objetos, ¿no? Si nos vamos en el caso de Cosmos, si se baja hasta unas odds muy altas, si se quiere tener una medición de 0. Por debajo de 0.05, pues entonces te quedas nada más con la mitad de la muestra, ¿no? Esto va a variar en función de la muestra, la señal de ruido, etcétera, etcétera. Voy a hacer un inciso también para hablar de lo que se llaman como los métodos de training set, métodos que son absolutamente empíricos, aunque también tienen un carácter bastante, digamos, bayesiano, en los cuales se supone que uno puede definir una función f tal que para cada punto en el espacio de magnitudes, para un conjunto de parámetros que define esa función, tenemos una medida del redshift. O sea, nosotros le metemos a esa función x magnitudes y automáticamente sacamos un redshift. El problema de este enfoque es que z no es una función. O sea, la definición de función, si uno coge cualquier libro de análisis matemático, es una regla que nos pone a cada punto del espacio M, le pone en relación un valor y un solo valor del espacio Z, o sea, no varios valores distintos. Entonces, debido a las degeneraciones entre redshift y color, podemos tener galaxias con aproximadamente el mismo color, sobre todo cuando tenemos en cuenta el error fotométrico, y redshift distintos. O sea, eso es, por definición, no se puede utilizar un método de esta forma, ¿no? Entonces, la manera de usar métodos así es piecewise. Hay que dividirlos, hay que dividir el espacio de magnitudes en pedacitos, y dentro de cada uno de esos pedazos sí que normalmente se puede definir una función única. El problema de este método, aparte de estos problemas, digamos, metodológicos, que se pueden resolver si uno lo hace de manera competente, aunque no se suele hacer de manera competente, o no suele hacer, se suelen ignorar ese tipo de efectos, es que necesita, por definición, una muestra de calibración extremadamente completa y extremadamente costosa a obtener si los datos son relativamente profundos. O sea, si uno quiere, por ejemplo, en el caso de Alhambra, si hubiéramos utilizado un método de training set, hubiéramos necesitado una muestra espectroscópica absolutamente completa, sin ninguna galaxia faltando en redshift, que tuviera la misma densidad y la misma profundidad que tienen los datos de Alhambra, los que quisiéramos llegar. Eso hubiera sido un proyecto de tiempo de observación muy costoso, porque normalmente la función de selección para la espectroscopía no depende solo de la magnitud, sino que depende también del tipo espectral. Entonces, para algunos objetos, los tiempos de integración que se necesitan pueden ser muchísimo más altos que para otros, ¿no? Entonces, el problema de este método es que si la muestra no es completa, entonces el método falla completamente. Necesitas una muestra absolutamente completa para ello. Y después, otro problema muy serio es que nosotros también utilizamos redshift espectroscópicos para verificar que nuestros resultados están bien y a veces para calibrarlos, por ejemplo, para calibrar el punto cero. Pero nosotros tenemos una estimación de cuál es el redshift correcto. O sea, hay un artículo de Alberto Cesotto que demuestra que normalmente, aunque la precisión de los redshifts espectroscópicos es más alta que la precisión de los redshifts fotométricos, los redshifts fotométricos suelen ser más fiables. Es más difícil, a magnitudes brillantes y con buenos datos, que un redshift fotométrico te dé un error, o sea, te dé un redshift completamente erróneo. A veces redshifts espectroscópicos están calculados con una sola línea. Entonces, si uno tiene una muestra de calibración y dentro de esa muestra de calibración tienes un 5% de redshifts espectroscópicos que están mal, con este método es imposible saber que están mal, porque el método, por definición, está calibrando, está utilizando esos redshifts como input. En cambio, si uno, por ejemplo, utiliza redshifts que están basados en templates, dice, puf, para este 5% de objetos, en este espacio de color y de magnitud, mi método no funciona. Entonces, bueno, pues paso de estos objetos, o mi método no funciona, o la espectroscopía está mal, y lo excluyo de mi análisis. Con un método de este tipo, eso va metido dentro de la caja, y entonces necesitas una muestra espectroscópica de una pureza tal, y de una completitud tal, y de una calidad tal, que te puede salir más cara la calibración que el pensar. O sea, entonces, esto es una de las ventajas. Este es un método que tiene sus aplicaciones dentro de algunos rangos, por ejemplo, para galaxias muy brillantes, para muestras que están muy bien calibradas espectroscópicamente, pero que en general, para datos que sean relativamente profundos o para datos que requieran que sea costoso tener la calibración espectroscópica, no va a funcionar bien nunca, o sea, porque tiene estas limitaciones, ¿no? Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, de los redshifts fotométricos basados en templates. Esto es un diagrama que compara los redshifts fotométricos calculados con BPZ y los redshifts espectroscópicos detrás del cúmulo Abel 1689. Entonces, estos son galaxias que tienen una magnitud intrínseca a veces del orden de 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, hasta donde nos podamos imaginar. Pero tienen magnificaciones de un factor 100. Son arcos que representan galaxias muy pequeñas que están extremadamente magnificadas. Entonces, no existe y no puede existir ninguna base de datos espectroscópicos de calibración a estas magnitudes, porque solo vemos estos pocos objetos con estas magnitudes. Entonces, nosotros podemos ir, medir los redshifts fotométricos con templates y comprobar, verificar que los redshifts fotométricos son buenos. Pero, por ejemplo, es imposible aplicar un método de este tipo en este rango. Entonces, el hecho de que fuera, totalmente fuera del área de digamos, habitual de verificación de rasgos espectroscópicos de galaxias con magnitud menor que 23 y pico, 24, esto funciona, nos da confianza en que cuando encontramos una diferencia sistemática entre rasgos espectroscópicos y rasgos fotométricos, probablemente el problema va a ser los rasgos espectroscópicos. O, como veíamos el otro día, que la fotometría está mal hecha, está mal medida, ¿no? Pero en general es un método bastante fiable, se ha probado en condiciones muy, muy diferentes y lo que nos está diciendo, en el fondo, es que dentro de los errores observacionales típicos, los espectros de las galaxias son los mismos a todos los rasgos. O sea, podemos básicamente comprimir toda la variedad de espectros de galaxias que observamos en una secuencia unidimensional que apenas varía en redshift. Lo que varía con el redshift muchísimo son las probabilidades de encontrar una galaxia con uno de esos tipos dentro del redshift. Pero en principio, dentro de los errores típicos de medición, porque estos son galaxias, algunas de ellas a redshift 5, con magnitud 30, y estamos usando templates que funcionan con galaxias a un redshift mucho más bajo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la cuestión de cuál es la variación intrínseca de los templates. Hay gente que modela, por ejemplo, para hacer el redshift fotométrico, modela, dice que los templates pues tienen un error o tienen una variación, ¿no? Yo, este es un tema que le he dado muchas vueltas, lo hemos mirado con un montón de datos distintos, y la conclusión a la que llego es lo que os acabo de decir, que la variación que existe de dentro de cada uno de los templates, hay una rugosidad a escala pequeña que no está representada en las librerías de espectros que he presentado antes. Esta rugosidad es más pequeña si utiliza una librería de espectros con densidad alta que el error sistemático de medición de fotometría. Con lo cual, si nosotros medimos bien ese error sistemático, nos podemos olvidar de esa rugosidad y medir rasgos fotométricos de alta calidad. O sea, no se ve ningún tipo de indicación que diga que la variabilidad más allá de las líneas de emisión, evidentemente las líneas de emisión sí que hay un efecto que es mayor que el efecto de la medición, todo parece indicar que es un problema de fotometría de apertura. Con lo cual, esto nos va a dar un suelo en la precisión fotométrica. Cuando la gente dice, no, es que queremos medir cosas con una magnitud de 1%, 2%, es que no se puede, es que el error de medición, casi hagas lo que hagas, salvo que las chefs que estamos desarrollando con Yoli lo remedien, nos permitan medir fotometría con más precisión que esta, sobre todo evitando errores sistemáticos, ¿no? Entonces esto, por un lado, es una fuente de problemas, porque nos pone un límite en lo que podemos hacer, pero por otro lado es una ventaja enorme, porque nos permite olvidarnos de este tipo de problemas y sencillamente poner una barra de error y decir, bueno, aquí dentro hay estructura, pero no puedo medirla, con lo cual pongo una barra de error y lo que hago es consistente. Entonces, el método, digamos, original de BPZ, el paper se publicó en el año 2000, ha usado un montón de gente, o sea, se usó en básicamente todos los papers del ACS GTO Team, se usó en algunos papers de Woods al principio, la gente de CCTLS, del Lensing Survey del CHT, tras utilizar y mirar un montón de opciones, acabaron usándolo, también se utilizó un montón de artículos individuales. Entonces yo creo que la ventaja es cuando salió en su momento es que era la primera librería completa de templates. O sea, usaba, además de los templates, de los cuatro templates de Coleman con Whitman, introdujo dos espectros más azules que permitían, para la mayor parte de las clases brillantes, ya tener una librería absolutamente completa. El hecho de usar un prior empírico, una distribución de prior empírica, también resolvió mucho las cosas. Y después la librería nueva que se publicó en el 2004 y la extendida en el 2006 hizo que se mejorara bastante, ¿no? O sea, ha sido un workhorse, se ha utilizado muchísimo por mucha gente durante todos estos años, ¿no? Los problemas que tenía es que, en primer lugar, la distribución a priori estaba basada en el Hubble Deep Field, que es un campo muy pequeño, con un montón de la cosmic variance, pues afectaba muchísimo, ¿no? Y después los espectros de Coleman con Whitman, la resolución era de 100 angstroms. Por eso, cuando hicimos las simulaciones de Alhambra, el error quedaba al 1,5 y luego hemos tenido mejores mediciones porque los espectros de sí no permitían una resolución en redshift mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejoras que ha habido que hacer para Alhambra, ¿no? La primera ha sido, como he dicho, tener una librería de espectros con mejor resolución y extenderla a las longitudes de onda también de IRAC, porque la idea es que la gente pueda utilizar no solamente estos redshifts fotométricos, sino en un momento dado combinarlos, si quiere, con datos de IRAC que se han vuelto bastante bastante accesibles, ¿no? Utilizar un prior basado en muchos más campos, no solamente en el Hubble Deep Field, pero sin usar los otros de Alhambra, porque una cosa que quizás podríamos haber hecho, no creo que hubiera cambiado mucho el resultado, pero he preferido determinar el prior con datos de fuera de Alhambra para medir los resultados de Alhambra. Después mediremos un prior con Alhambra y es posible que lo utilicemos una gran diferencia, ¿no? Mejorar la performance, la velocidad a la que el código corría, y buscar una manera razonable de generar la información completa en Redshift, porque antes eran ficheros ASCII enormes y no... Entonces, bueno, con ayuda de gente, pues se genera una forma bastante compacta de la probabilidad, ¿no? Esta es la librería de templates nueva que tiene ahora BPZ. Como podéis ver, tiene varios templates en la zona correspondiente a las elípticas, y después va variando en color de más rojo a más azul, con un intervalo más o menos casi constante en color, hasta que llega al template más azul de todos, el que está, digamos, más alto en la zona de 2000 angstroms, que es un template sintético extremadamente azul. Como digo, es quizás sorprendente, pero esta librería de templates, con los errores típicos fotométricos, explica los colores del 98% de las galaxias, absolutamente. O sea, uno corre una muestra como Cosmos o como Alhambra, con buena fotometría, bien calibrada, y el porcentaje de galaxias que se quedan fuera, para las cuales nos da rasgos fotométricos erróneos, es menos de un 2%. Y de ese 2%, prácticamente la mayor parte son genes. Entonces, si por ejemplo uno tiene información, y bueno, de hecho Alberto ha desarrollado un método para captar esas genes, porque la forma en la que se hace el ajuste y la calidad del ajuste es bastante distinta de lo que ocurre con las galaxias normales. Entonces, el 90 y, como digo, si excluimos las AGNs, el 99 casi por ciento más de las galaxias se explican con esta librería de 11 templates. De hecho, se puede reducir a 6 templates y no se pierde gran precisión. Eso nos dice que el universo es bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? ¿Cómo está hecha esta librería? Empecé con una librería de 6 templates, de 6 espectros, que eran los espectros de Pegas, de la librería sintética Pegas, más similares a los espectros del artículo de 2004. Entonces, utilicé la fotometría de Fireworks, que es una fotometría que se basa en datos del HST de una calidad muy alta y datos de IRAC, lo cual nos permite medir bien los resi fotométricos de las galaxias que están en el intervalo entre 1,5, 2, una cosa así. Entonces, comparé los flujos observados y los flujos, digamos, teóricos, los flujos predichos por los espectros para cada uno de los templates. Entonces, eso nos da una nube de puntos, una diferencia, un offset sistemático entre el flujo observado y el flujo de cada template. Eso se suaviza, entonces se saca una corrección. Se va iterando y al final sacamos una librería de templates que es el destilado de los colores de las galaxias cuando se observan con el HST. O sea, está... Es eso, es una forma básicamente de condensar la nube de puntos que nos va a dar las observaciones del HST, todos los puntos fotométricos del HST, en una serie de espectros, una serie de una representación casi empírica, construida punto a punto con esos datos, ¿no? Hay zonas en las cuales hay más densidad de datos, hay zonas en las que hay menos densidad de datos. Entonces, hemos hecho todo tipo de test, o sea, Alberto luego os contará sobre eso, y tiene suficiente calidad, representa los colores de las galaxias observadas con el HST lo suficientemente bien como para que se pueda utilizar para calibración. O sea, ya habíamos usado este método con datos espectroscópicos. O sea, le dije a Alberto también que probara con datos con líneas de emisión y ha funcionado perfectamente. Entonces, esto nos resuelve muchos problemas porque tenemos un estándar, más allá de los estándares estelares, para calibrar cualquier set de datos que queramos, para los cuales tengamos o resi espectroscópicos o resi fotométricos de muy alta calidad. Además de esos 6 templates que están calculados empíricamente, siempre que se hace una calibración fotométrica se utilizan estos 6 templates que están calculados empíricamente. O sea, no se utilizan los otros. Añadí 4 templates más de Grasil, empíricos, de elípticas, y un espectro muy azul para fotos muy débiles, similar a lo que se hizo en el paper de Coetol de 2006. La precisión es altísima, es ligeramente mejor que la de Lefare, y la gran ventaja de esta librería es que es lo suficientemente compacta como para que se pueda definir una distribución a priori de manera razonable. Tenemos 11 templates, básicamente. Entonces, y no hay variaciones. O sea, no hay ni variación de las líneas de emisión, no hay variación de las extinciones, ni nada. Con lo cual, con 11 templates podemos hacer una distribución a priori razonable. Esto es lo que se hizo aquí, lo que muestra esto. Esta especie de mancha que tenemos abajo es la distribución a priori de tipos espectrales en función del redshift, que es lo que debería haber en la parte inferior del, del gráfico, y el tipo espectral en la parte izquierda. Entonces, para hacer este, esta distribución a priori, dejé de utilizar ajustes analíticos y hice sencillamente una distribución empírica de los redshifts fotométricos obtenidos con los catálogos que pongo arriba, que son del orden de 500.000 de galaxias, y suavicé esa distribución empírica en función de la magnitud. Entonces se puede interpolar entre varias magnitudes y calcular una distribución a priori para cada galaxia que queramos, de distribución a priori de tipo espectral y de redshift. Los datos que he utilizado son del orden de 500.000 de galaxias. Se combinan datos como el UDF, que llegan casi hasta magnitud 30, con datos como el CFHTLS, que llegan, tienen un área de casi 150 grados cuadrados. Entonces, tenemos mediciones para lo más profundo. Evidentemente, al ser un campo muy pequeño, el UDF va a estar sometido a cosmic variance, y digamos que la parte brillante de la distribución está muy bien medida, porque son datos de 150 grados cuadrados. Entonces, esto es el prior, digamos, estándar. No hace mucho que está generado, pero de momento no se me ha quejado nadie, con lo cual deduzco que funciona bien. Y esto es lo que con lo que se va a calcular la nueva versión del catálogo Alhambra, ¿no?, que estamos haciendo pública. Performance y rapidez de funcionamiento. Como decía Donald Knuth, que fue el que escribió el software TEG, el LaTeX, y uno de los grandes padres del cálculo, premature optimization is the root of all evil. O sea, uno tiene que escribir el código, y cuando el código está escrito y acabado, entonces cuando se pone a intentar optimizarlo. Si uno se pone a intentar escribir el código optimizándolo desde el principio, normalmente el resultado es que no va a acabar nunca de escribirlo. Entonces, BPZ pues utiliza un enfoque, digamos, de fuerza bruta, ¿no? O sea, muestrea todos los puntos en la distribución de PDZ para todas las galaxias. Entonces, esto se puede hacer, es relativamente razonable para unos catálogos de 2 por 1000 de galaxias, pero cuando uno se va a cosas como Alhambra o se va a otras cosas, es una barbaridad, ¿no? Entonces, la versión nueva lo que hace es que primero hace una pasada con un bin, digamos, bastante gordo en redshift, y solamente vuelve a correr otra vez con una cosa más fina. Este es un enfoque típico, ¿no?, en cosas de ese, problema de ese tipo, para los píxeles dentro de ese bin que tiene una probabilidad mayor que cero. Entonces, también hace algunas cosas, como hace un caché de la cuando se genera una red de colores en redshift de tipo espectral. Eso lo guarda, y hay una paralización rudimentaria. Se puede correr con varios cores al mismo tiempo, el software. Entonces, para un ordenador, por ejemplo, con 10 cores, pues corre unas entre 20, dependiendo de los datos, 20, 30 o 40 veces más rápida de lo que hacía antes. Eso también es una cosa que se ha hecho de cara a JPass, ¿no?, para poder tener un código que funcione relativamente rápido. El output también ha cambiado. Ahora las funciones de probabilidad y la función de verosimilitud se guardan en ficheros de formato HDF5. Son ficheros muy comprimidos, o sea, se puede trabajar funcionalmente con ellos, se puede acceder con varios códigos. Yo recomiendo usar Python, pero hay gente que funciona en otros sistemas operativos, se siente más cómodo, y se puede trabajar con ellos muy rápidamente, incluso haciendo las operaciones en el disco sin tener que subirlos a memoria. Además de la función de probabilidad y de la verosimilitud, también se guarda, si se le pide al programa, una red que calcula la magnitud absoluta para una galaxia de magnitud aparente 20, en el sistema, en el filtro en el que está definida la magnitud aparente, en función del redshift tipo espectral. Y lo mismo con la masa estelar. Entonces, la magnitud absoluta se calcula utilizando la librería de espectros de BPZ, y la masa estelar se calcula con la relación entre masa estelar y color en banda ancha de Taylor et al. del 2011. Es una relación empírica basada en gamma. Los resultados son muy buenos, o sea, hemos hecho varios tests y que se comparan bastante bien con mediciones empíricas, y es muy fácil calcular estimaciones de la magnitud absoluta y de la masa estelar para cada uno de los galaxias, combinando esas dos funciones que he puesto ahí con la probabilidad. O sea, basta con multiplicar una cosa por la otra, integrar, y uno obtiene automáticamente las medidas, ¿no? Esto es un ejemplo de la suma de todas las funciones de probabilidad para el campo de cosmos. A la izquierda está el redshift, abajo está el tipo espectral. Se puede ver la gran estructura que hay en cosmos alrededor del redshift 0.7, o sea, de manera más un poco grande los sistemas que no se puede ver. Y estas son algunas aplicaciones de cómo trabajar con las funciones de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir los parámetros de una galaxia, los parámetros espectrales, ¿no? La masa estelar, la metalicidad, la star formation rate, pues básicamente hay que utilizar la P de Z de T de los datos, que es la combinación del prior con la verosimilitud, y tener calculado una función que nos dice cuál es la masa estelar o la metalicidad o la star formation rate en función de ese redshift y de ese tipo espectral. O sea, hay que trabajar, no se pueden utilizar los redshifts fotométricos, colapsarlos en tipo espectral y utilizar solamente una distribución en redshift, sino que hay que calcular utilizar toda la información. Con el cálculo de la función de luminosidad, que es una cosa en la que estamos trabajando ahora, también se utilizan las funciones, se utilizan las verosimilitudes, no se pueden utilizar los priors, no se puede hacer el cálculo con funciones que ya están multiplicadas por el prior. Y también hemos desarrollado una metodología bayesiana para hacer este cálculo utilizando pues todas las funciones y todos los factores que se utilizan. Pero al final, como digo antes, el elemento es la verosimilitud que hemos guardado en los ficheros SF5, ¿no? Y ya para acabar, el software está estable. Cuando uno dice que está estable, suena como cuando se ha pegado alguien un porrazo con el coche y dicen que está estable, que no tiene. Yo creo que está estable en el sentido de que no va a tener muchos más cambios. La precisión, o sea, es comparable o incluso mejor en algunos rangos con los mejores códigos que hay disponibles. Se puede ver el paper de Hildebrand et al. 2010, que es una comparación sistemática. A diferencia de otros programas de redshift fotométricos, se puede usar para cosmología, incluso en el estado que estaba sin más mejoras, porque tiene una distribución a priori empírica y las distribuciones de probabilidad son muy realistas, como luego os mostrará Alberto, ¿no? O sea, realmente las distribuciones de errores se corresponden con lo que uno estima con las PDZT. Luego vamos a empezar a distribuir el código a algunos grupos de manera más o menos limitada, todavía no será una release pública, y bueno, a lo largo de este año pues pondremos un artículo online, se hará una release pública y escribiré por fin un manual, cosa que alguien me lleva pidiendo desde hace ya 10 años. Y eso es todo. Okay, muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos pocos minutos. En la función de luminosidad, para el cálculo de la función de luminosidad, ¿habéis hecho ya algún cálculo preliminar y habéis comparado qué pasa cuando la calculáis? Estamos todavía trabajando hemos estado concentrados en las últimas semanas en generar las verosimilitudes en un formato razonable. Porque el problema es que teníamos, ¿cuánto ocupaban? 10 gigas. Entonces, hacer el cálculo era muy, muy verosímil. Sí, o sea, era básicamente muy difícil en la práctica poder hacer el cálculo. Entonces, o sea, ya eso está hecho ya, está resuelto. Entonces, ahora es cuestión de chufarlas en la fórmula. Cuando se calcula. Sí, se puede utilizar un prior que toma en cuenta que resta la magnificación del cúmulo. O sea, básicamente el prior hasta el redshift del cúmulo toma la magnitud aparente como tal y una vez pasa el redshift del cúmulo modifica la magnitud. Lo que pasa es que necesitas un modelo del cúmulo para hacer eso, ¿no? Pero vamos, puedes coger un modelo de la magnificación, entonces modificar la magnitud aparente en función de la magnificación. O sea, es una cosa un poco compleja, pero vamos, se puede utilizar así. Mariana. Todos están pensados para galaxias, obviamente, y para la cosmología o grandes distancias, pero todos los surveys que se hacen a los fotométricos los miramos a través de nuestra galaxia. Por lo tanto, estamos contaminados, perdón por la expresión, para los estelares, pero contaminados por estelares. ¿Se podría pensar en aplicar una maquinaria semejante? ¿Se podría pensar? No. Se podría pensar en utilizar una máquina parecida, pero pensar para identificar estrellas, dar probabilidades de que sea una estrella y poder limpiar de comillas los catálogos de la contaminación estelar que, bueno, no hay nada. Sí, en principio, o sea, lo entorpece un poco el código, porque hay que introducir, hay cosas aquí que ocurren de manera automática, por ejemplo las interpolaciones son muy cómodas de implementar, entonces habría que separar un poco más las cosas, pero al principio sí se podría hacer. Bastaría con poner una probabilidad, primero se empieza con una probabilidad de que sea estrella o de que sea galaxia, y después se va desarrollando el árbol de opciones en cada caso, con la librería de templates de estrellas, la librería de templates de galaxias y de redshift, se integran ambas cosas y vuelve otra vez al principio, y se compara una cosa con la otra. Pero vamos, es una cosa, una asignatura pendiente, ¿no?, que hay que hacer, pero vamos, o sea, en principio sí, dentro de esta metodología no sería gran problema implementarlo. Muy bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, agradecemos otra vez a Chicho su intervención.